aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar en esta mañana de martes 28 de septiembre, a nuestros amigos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Saludamos también en la parte técnica David Muñoz, Milton Partida de la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto. Buenos días, mi querida Betty. Con un saludo afectuoso y cordial a todo nuestro querido público. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás, Jorge? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Nada, aquí muy acelerado por las cosas que pasan, por las cosas que veo, por las cosas que oigo y por las que lamentablemente no oigo, porque yo pienso que si México es importante por las cosas que se dicen, también resultaría importantísimo por todo aquello que se calla. Creo que has dado con el tema importante de hoy, Jorge, porque ayer hubo comparecencias y tú sabes que las comparecencias pues de poco valen porque precisamente no se habla de lo que muchos quisiéramos saber, ¿verdad? La comparecencia tiene una finalidad de doble filo, que es hacer que la crítica sea atractiva, agresiva, puede ser inclusive demoledora, y que no tenga ninguna trascendencia. Estamos, insisto, mi patología se confirma lamentablemente. ¿Qué hace la televisión? La televisión te dice que con una pomada puedes bajar en ocho días puedes bajar 3 kilos. Es falso, pero no pasa nada, porque lo que viste fue un show con una muchacha muy bella con un hilo de tanga que te mostraba toda su anatomía y una barriguita. ¿La barriguita te desapareció a ti? No, a mí tampoco. Yo, en fin, babosadas, ¿no? Pero no pasa nada. En la comparecencia, ¿ves que les mienten? No, sí, ¿cómo te voy a decir que no sea en veracruzano? Les dicen cosas que si me las dicen a mi papá y a mí, se morirían de vergüenza y tendrían que meter la cabeza en un hoyo y decir perdón y ya me voy. ¿Dónde está un monasterio cartujo para vivir la desgracia de mi deshonra y de mi desvergüenza? No sucede nada. No, nada. Porque la labor de cauterización de la herida se le ha dejado a la televisión. La gran herida nacional que atraviesa México como la falla de San Andrés a lo largo y a lo ancho del territorio, la cauterizar, yo no sé exactamente sé que un cauterio quita y borra la herida, pues quema, ¿no? Pero sanarla, no. Pero por fuera, sí. Ese es el problema. Entonces, esa cauterización de la vida nacional que se le ha dejado a la televisión, creo que sea peligrosa. Tú ves a Fernández Noroña, tú ves a nuestro amigo que hemos presentado, que tiene nombre en italiano, y que es el economista, ¿cómo se llama? El economista del PRD, que Mario Di Constanzo, gracias. Mario de Costanzo, que dicen cosas verdaderas. Bueno, ¿me estás oyendo, sí, Betty? Sí, te escucho bien, Jorge. Que dice cosas que son verdaderamente para avergonzar a cualquiera, por la contundencia, por la realidad, y pongo esos dos ejemplos, como hay otros. ¿Y qué sucede? El otro dice nada. Los adjetivos calificativos que se usa son: señor, usted ha robado a la nación. Es imposible hacer los capitales que usted ha hecho. Es imposible que pensemos que usted no está coludido en estas acciones que tienen que ver con la corrupción imperante en un país llamado México. Yo he seguido muy de cerca a Fernández Noroña, es decir, lo he visto, y y sé que podría ser un pivote, un pilar extraordinario de la crítica política en México en cuanto renuncie, porque él ha aprendido muy bien. Si él piensa, yo le doy un ramo de flores a mi enemigo, voy a trascender políticamente como las grandes anécdotas de Churchill, como los cuando son muy reconocidas las acciones de la Asamblea Nacional a París, ¿verdad? Por ejemplo. Pero en México no pasa nada. Y si tú ves que directamente antes o después de una pieza oratoria llegas con un ramo de flores para tu enemigo, y en México no, porque primero va a haber una jauría de locutores que ya lo tiran o lo van a tirar a loco, sí, para usar una expresión como descalificando, sí. Ahora, lo que es de lamentarse, no de lamentarse, tampoco es contejo, es una apreciación personal, que un hombre con inteligencia, con temeridad, porque es temerario. Temerario es aquel que no mide las consecuencias del peligro. Y no cabe duda que estar y decir cosas así resultaría peligroso. Bueno, él no tiene esa medida. Pero con mesura, discreción, veracidad, inteligencia, con argumentación, encontrar los calificativos y la exposición real y cruda de los hechos y esperar respuesta, creo que sería más contundente que seguir la faramalla del show. ¿Me explico? Sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que precisamente en las comparecencias no pase nada, y lo que quisiéramos muchos mexicanos es que en realidad ya en este país ya sucediera algo. Y bueno, qué bueno que Gerardo Fernández es un verdadero representante del pueblo, porque es lo que muchos quisiéramos hacer en frente de un funcionario público, decirle por qué nos estás mintiendo, en qué te gastas el dinero, cómo es posible que puedas convivir con ese salario si hay millones de pobres en este país. Lo malo, claro, lo malo es que se quede en show. Ojalá que verdaderamente trascendiera otra cosa, Jorge. Ah, muy bien. Bueno, pues eso es en cuanto a las discusiones estas que hay en la Cámara, en cuanto a que, y las preguntas, las invectivas, que creo que así se dice, sí, algo que ataca, ¿verdad? Los ataques que así resultan demoledores de Fernández Noroña, sí, quedan obviamente sin respuesta. ¿Me explicó? Sí, porque y tienen una respuesta que raya finalmente raya en lo inverosímil, porque obviamente con un salario nacional, así sea alto, no se puede amasar un capital que vaya más afuera de, ahora, además, pero permítame un segundo. Ajá. No entro a la defensa de ningún político que haya hecho construcciones ni casas, pero los dichos en un país flexible en la honestidad, y México vamos a pensar que es flexible, por eso hay letreros que dicen, letreros no, por eso hay dicharachos y dichos que dicen ¿a quién le dan pan? ¿Cómo dije? ¿A quién le dan qué? Pan que llore. ¿Pan que qué? Pan que llore. Pan que llore, ¿verdad? Bueno, es decir, un funcionario público llega y quiere, bueno, y tiene que recibir y tratar con el pueblo. El pueblo incluye también a la clase potente y económica. Y llega alguien para agradecer un favor o para pedirlo. Y a aquel no le cuesta nada. Si le hace el favor a un pobre, bueno, no pasa nada, cumplió con su deber. Si le hace el favor a un poderoso, tiene apuntada en su libreta y en su agenda una muy buena recompensa. Y esa es una recompensa. Compadre, si no es su compadre, ya se hicieron compadre o no. Señor licenciado, yo quisiera, te voy a decir cómo. Señor licenciado, fíjese usted, que quedé muy complacido por el favor que me hizo, dándome una servidumbre de paso, es decir, un camino que me permite entrar a las 350 hectáreas que tenía yo olvidadas junto a la playa. Con ese camino, evidentemente, señor licenciado, que el desarrollo que voy a hacer, pues que es gracias a usted, vengo a pedirle dos favores. Que me sea usted tan amable en que él acepte que este fraccionamiento de 300 hectáreas lleve el nombre de Conchis, que es su hija, y que es una chica muy graciosa, y que ya se lleva mucho con Georginita, que es mi hija. Entonces, Georginita y Conchis ya son amigas, fíjese usted. Y entonces yo quisiera que usted aceptara que el nuevo fraccionamiento que voy a hacer, con casas extraordinarias traídas con un modelo de Houston, y que va a servir para incentivar, obviamente, tenemos calculado crear 450 empleos de servidumbre, de gente de aquí que va a servir a todos, que va a limpiar pisos, y bueno, eso ya no le dice, ¿eh? Y entonces se va a llamar Conchis y todo. Al mismo tiempo, señor licenciado, si fuera usted tan amable, porque he guardado la parte que está, que alguna vez Conchis, la señora y otros fueron allá abajo del cerrito donde hay la playa privadita, esa es de Conchis, y que espero que usted lo acepte, licenciado. A ver, aquí estamos ante un evidente caso de corrupción. ¿Ustedes creen que un funcionario público, es decir, querido señor licenciado Slim, lamentablemente cuando yo juré la Constitución, juré no servirme de las cosas y del puesto del pueblo? Le agradezco a usted su intención. Aquí justamente tengo al Ministerio Público número tal, a dos gendarmes o dos soldados de la Secretaría de Seguridad Pública que lo van a meter a usted al bote por cohecho, hijo de toda su quién sabe qué. ¿Sucede eso así en la vida real? No. No de ningún modo. ¿Lo acepta? ¿Lo vamos a inculpar? No. No lo hace. Se da un baño de patria y mete al bote a aquel que le ofreció un regalo, tampoco. Vivimos en un país de flexibilidad dentro del ámbito de la honestidad y la corrupción. Por eso mi sugerencia de poner una Secretaría de Control de la Corrupción. Ahora, si formamos un comité tripartita para implantar la corrupción, acaban con él, habida cuenta de la inutilidad que siempre ha manifestado en México los comités para arreglar algo. Si es más, si el señor presidente F.C. H. Felipe Calderón H. quisiera acabar con la droga en México y con su tránsito, trasiego y transporte, fíjate la elegancia, tránsito, trasiego y transporte de la droga, nombra una comisión tripartita, y no tiene que ir a buscar muy lejos, es dentro de su misma compañía de secretarios y subsecretarios, encontraría un personal adecuadísimo para que, nombrando ese comité de interacción activa, fuerza de tarea HF, como en Veracruz, fuerza de tarea rápida matinal, diligente y veloz, veloz queda muy bien. Sí. Se meten a trabajar para el desarrollo de la droga y en 8 días empiezan a verse la desgracia y empieza a enflaquecer el equipo y empiezan las discusiones y luego invitan un debate y contratan a televisor y a locutores para que les hagan publicidad y en 3 meses acaban, Sí. Ah, eso está visto. En fin, adelante, mi querida Betty. Pues lo que hemos visto, Jorge, en los foros de seguridad no ha sido más que eso, hablar acerca de la lucha contra el narco, hablar de la inseguridad en el país. ¿Y qué pasa? No sucede absolutamente nada. ¿Cómo no aumentan las matazones, los peligros, sí, la tragedia? Eso es lo único que sucede, que aumenta la desgracia. Y sí, fíjate, ayer el señor Cordero, pues no, nunca respondió las preguntas que sí nos interesan, por ejemplo, pues obviamente, ¿qué pasa con todos esos regímenes especiales? ¿Qué pasa con esos fideicomisos? ¿A dónde se va el dinero? ¿Cómo evitar los subejercicios o por qué hay tanto subejercicio? Nunca nos explican eso, Jorge. Yo creo que la mayoría de los mexicanos quisiéramos saber a dónde se va nuestro dinero. Porque nunca. Es que el asunto está. Es que también hay un parte de corrupción por omisión. Si a mí me dan para que compre yo una inyección de penicilina y no uso el dinero para comprar la inyección de penicilina, estoy matando al enfermo. Pues claro. ¿Eh? Sí. Ahí está el asunto. Y eso no se... El enfermo no se va a salvar. Es que aquí creen que el enfermo se va a salvar con una declaración. Dice, oye, no has hecho nada por el enfermo, ahí tienes el dinero. Ahí está el dinero que sabe qué. Dice, no, que no he hecho nada por el enfermo. Qué desgraciado eres. Qué ingrato pueblo. Qué ingrata pérfida es la gente. ¿Cómo dicen que no he hecho nada? ¿Y las declaraciones que hice? ¿Eh? ¿Y el debate que organizamos? ¿Y el programa de tele que hice también? Y el programa, y el hecho de ahí, mañana, tarde y noche, ir a todos los noticieros, sí, de la televisión. ¿Cómo que no? ¿Si he trabajado? Claro. Y es que ustedes no ven, el pueblo es ingrato. El pueblo no se da cuenta del sacrificio que se hace. No tuve que ir al noticiero aquel y al otro, y al otro. Que por cierto, me porté normal, les dije a todos los locutores, gracias por la oportunidad. Y ellos se quedaron muy complacidos. No. Y he ganado para mi estado ahora, para Bandería, por ejemplo, ahora soy amigo del noticiero de las 10, ahora soy amigo del noticiero de tal, y ahora soy, por cierto, hay que mandar la factura, hay que mandar pagar ahí. Por cierto, me tiene que mandar pagar, porque eso cobran, ¿mente? Obviamente que eso sí cobran. No, no, eso no es corrupción, esos son servicios profesionales de publicidad. Así hablaba Echeverría. Ah, amigos Saldaña. Muy bien. Hacemos una pausa, Jorge. Y... regresamos. ¿Cómo va? Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Le recordamos al auditorio que nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Y ya te estoy viendo por Radio AMLO, Jorge, www.radioamlo.tv. Ahí estás ya. Me parece que tenemos problemas en la comunicación con Jorge, ¿me escuchas? No tenemos ningún problema, ¿ahí ya estás? Que estamos. Digo que ahora ya va a estar muy bien. Fíjate que estaba yo observando y siguiendo con mucho interés lo que había dicho ayer. No he tenido ninguna mención especial, porque me permití dudar de la idoneidad de la, ¿cómo te voy a decir?, pureza de intenciones y de las acciones de alguien con quien normalmente no me gustaría ni meterme ni que fuera mi enemigo, pero por tanto tendría que ser justo. Y da cuenta de aquel dicharacho que no me acuerdo dónde por ahí se me pegó, de soy amigo de Castro, no me acuerdo de quién, algún escritor latino, soy amigo de Casio, creo, pero soy más amigo de la verdad. Entonces el hecho de decir yo soy amigo de fulano, pero soy más amigo de la verdad, es decir, fulano de tal puede ser una persona muy respetable, querida, noble, digna a mi punto de vista, pero antes que él está la verdad. Así es que si esta persona descubro que no corresponde a la idea que yo tengo de él, debo decirlo. Esa es una manera de ser, no sé si sea válida o no. Yo me acuerdo y voy a permitirme contar una anécdota y ojalá le digan que la conté, y si no le dicen, un día se lo diré. A don Julio Scherer. Y como es una anécdota que no lo degrada, es decir, no es una calumnia, quizá ni se dio cuenta que la dijo. Platicaba don Julio alguna vez, estando presente, y otras personas también, por eso creo que no tenga implicaciones de falta de discreción, de que era y se consideraba en una época, creí entender, con relación o amistad con Echeverría. Y no sé, en realidad yo no estaba presente cuando algo le pidió a Echeverría que dijera en su periódico. Y él le respondió: mira, Luis, cuando comenzamos nuestra amistad y nuestras conversaciones o cenas o lo que haya sido, yo te dije una cosa y te la recuerdo ahora. Te dije: nos vamos a llevar, vamos a ser muy buenos cuates, vamos a intercambiar, hablar mucho de la política, que era su posición, de ambos, perdón. Entonces, debe ser. Dice: tú no me pidas nada que yo no deba hacer, y yo no te pido nada que tú no debas hacer. Y ya se pusieron muy de acuerdo, porque en alguna época Echeverría había fallado aquella promesa y le estaba pidiendo a Julio que escribiera no sé qué, no sé cuál. Y así es un poco el juego. No me pides nada que no pueda yo hacer, y tú, yo no te pediré nada que tú no debas hacer. Y vas a ver cómo vamos a ser muy buenos amigos. Ese es un método muy especial, Yo no te pido dinero y tú no me pidas que sea lambiscón. Podría ser en algún caso, ¿verdad? Podría ser, en un caso excepcional, ¿no? Así hablándole dentro de nuestro medio. Sí. Entonces, perdón. Entonces resulta que uno ve al rector de la universidad y por su presencia, por su trayectoria, le debemos admiración, respeto por su gran responsabilidad y porque la universidad es de las entidades mexicanas, una de las entidades que hipotéticamente se comportan con más nobleza, rectitud y redituándole a México un gran prestigio en el sentido estricto de la palabra. Tienes varias instituciones, francamente la iglesia no le da prestigio a México, la iglesia mexicana no, al contrario, sí, le da desprestigio, ¿no? No sería más que pensar que uno de los grandes deturpadores, ¿cómo podría decir? Antes de los grandes males que el mundo ha reconocido, tiene su etiología y origen en México, la pederastia, Maciel. Entonces eso lo borramos. En fin, puede haber otras instituciones que sean nobles. El Festival de Guanajuato. Yo pido solemnemente que el Festival de Guanajuato, después de Fox, lo pasen a Banderilla, por favor. Fíjate que no pido ni siquiera Veracruz. El Festival de Banderilla, Pero fíjate que como universitario, digo, con todo el respeto que se le merece, y el respeto no está peleado con la crítica, como buen universitario. Tienes toda la razón. Como buen universitario debe algo más, aprender de la algo más profundo. Sí. Voy a contar la anécdota de ayer, porque ayer me hice bolas. En alguna ocasión ya hubo, pero lo que pasa es que no me acuerdo bajo qué rector, alguien nos lo tendrá que decir. En alguna ocasión, la televisión, no sé si fue el 13 o fue Televisa, se unió con la universidad para una campaña. Y Carlos Monsiváis, me acuerdo que en mi programa, o a nosotros nos dijo, no sé si fue dentro o fuera del programa Anatomía, dijo: lo único que le falta a la universidad es asociarse con el Teatro Blanquita. Esa fue la verdadera anécdota que yo tenía confundida. Me acuerdo hasta ahora. Que él reclamaba para la universidad. Sí. Ser transparente, prístina, blanca, intachable, noble, grande, para que verdaderamente sea la que reclame que por su voz hablará el espíritu de una nación. Pero de buenas a primeras me doy cuenta que está unida con una institución, voy a ser bastante justo, sí, que no trabaja precisamente para la culturización del pueblo de México, sino más bien para lo contrario. Para lo contrario, sí, sea lo que te refieres. Fíjate que estoy apegándome estrictamente a verdades incontrovertibles. Si tú puedes decirme, oye, yo me he culturizado, ilustrado y debo mi evolución a la televisión, ni más. No, pues al no, no lo puede decir nadie. No, o sea, al Big Brother, a la academia, no, creo no, que por de favor, ahí. Y a otras. Sí. Esquizofrenia, por ejemplo, que ahí hay un boletito a sacar ya por la televisión en general, por el criterio. Entonces, y ahora resulta que, como dirían los clásicos, aún hay más, señor Narro. ¿Cómo está eso de que se había programado, iniciado los trabajos, cursado los oficios, los memorandos para celebrar conjuntamente en la universidad un homenaje y recibirlo de los gobernadores, llamada Asociación de Detentadores del Poder, CONAGO, e iba usted a recibir el homenaje de los gobernadores a la universidad? ¿Cómo, señor? Hay que examinar la etiología del que premia, no solo del que recibe. ¿Iba usted a recibir homenaje de gobernadores que han propiciado la corrupción que genera matazón de niños? ¿Iba usted a recibir acaso el homenaje a aplauso y pleitesía a nombre de la universidad, pero finalmente usted, de gobernadores cuya salud psicoanalítica puede ocasionalmente estar en duda, o de gobernadores que por derecho, derechitamente, ¿cómo se puede decir?, que directamente han estado involucrados en diversos aspectos de carácter delictivo? En represión de campesinos, por ejemplo. Por ejemplo. Uh-huh. Y así por lo consecuente. Sí. Y viceversa, como decía un cuate. No, ¿qué quiere decir? Y así por el estilo, ¿verdad? Que no quiere decir viceversa, sí. Obvio. Pues entonces, yo, de buenas a primeras tuvo que renunciar a ese homenaje. El asunto está en que tengo entendido que, ajá, las cosas iban tan avanzadas que tuvo que renunciar y suspenderlo. In extremis es la expresión, ya al cuarto para la una. Pero recibir y exponerse a... Es decir, hay que ver quién premia. Claro. ¿Eh? Si yo recibo el Premio Nacional Nobel de la Cultura y estoy muy contento porque premian mi espíritu poético en el programa Siempre el Domingo, puta, pues que estoy mal. Digo, no, pues de qué o qué, pues, oye, qué mal escribo. Por decirte algo, ¿no? Sí, la entonces, verdad. Entonces, el que... recibir homenaje de gobernadores, verdaderamente, pues no lo sabíamos. Pero no hay de qué jactarse. Pues no, al contrario, yo creo que más bien... Ahora, si quieren que aplaudamos porque renunció, sí. Lo que reprochamos es que haya habido la intención y que no haya salido al paso para decir gracias, no. Es que ese es el problema. La intención era asistir a recibir el premio. Sí. Y en ese sentido se está comportando como cualquier funcionario público. Como y perdón. Que sí quería, como que sí quería, ¿verdad? Pues sí, como político, ¿no? Se estaba comportando. Bueno, total que había que reexaminar, señor, con todo respeto, señor, sí, excelentísimo, claro, señor Narro Robles, el hecho de que la universidad no solo es Goya. Adelante. Una pausa nuevamente y enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, Jorge, y fíjate, leyendo bien la nota, el reconocimiento sí fue entregado. Lo único que se cambió fue de la sede de esta entrega de reconocimiento. En un principio se planteaba hacerlo en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Miguel Covarrubias, pero activistas, estudiantes y pobladores del municipio de San Juan Copala, en Oaxaca, fueron los que irrumpieron en la sala, precisamente por la presencia del gobernador Ulises Ruiz, de Oaxaca, y el rector tuvo que suspender ese evento y trasladarlo a la torre de rectoría, donde sí recibió el reconocimiento y además les dijo a los pobladores de San Juan Copala que les pedía que se tranquilizaran porque este tipo de actos pues le hacían daño a la universidad, pero habría que ver qué le hace más daño a la UNAM en este sentido, Jorge, porque también recibir un reconocimiento de ciertas acciones que han dañado al pueblo de México, pues también no es algo muy digno. Sí, yo creo que aquí estamos ante lo que acabas de narrar, mi querida Betty. Sí. Nos demuestra un cambio en la jerarquía de valores. ¿Qué quiero decir cuando digo esa horrible cosa y esa complicación que ni yo mismo me entiendo? Si yo paso por una calle y ahí dice bar muchachas de banderilla y estoy en la puerta dudando si entro a tomarme una botella de ron y pasa mi abuelo y me dice, oye, ya te dijo el doctor que no debes tomar. No, es que mira estas muchachas tan guapas que están aquí en la puerta con minifalda, me están llamando. No, nieto, vámonos, vámonos, vámonos de aquí, me jala. Y le digo, no hombre, si yo me voy a divertir mucho, no intervengas y me quites esa diversión. Es que estás enfermo, es que no debes tomar, no debes emborracharte y debes de ser discreto. Además, tú prometiste públicamente, porque eres el presidente municipal, tener un buen comportamiento. ¿Cómo te vas a meter una casa de lo que sea y emborracharte con estas golfas? No puedes hacerlo. Chin. Oye, pues tú, voy a declarar a la prensa que tú me quitas mis buenas cosas. Es que yo ya cambié mis valores. Ya no me importa portarme bien. Lo que me importa es el aplauso de las golfas. ¿Me explico? Sí. ¿Eh? No quiero llamarle golfas al criterio de muchos políticos, no. Parecería, pero no. Valores. Es decir, para el rector de la universidad es muy bueno recibir la felicitación de gobernadores de la talla de... y del otro, y de... Espérate, déjame ver cuál. Y del otro, ¿de y del cuál, otro. ¿De cuál? Yo mismo recibir una felicitación de un gobernador de esos... ¡Chin! ¿Te da jerarquía? Me da cosa. A mí me da cosa. A Narro le da jerarquía. Y publica lo que tú me dices que publica, y te creo. Sí. Esto perjudica a la universidad. No, rector. Yo quisiera que hubiese alguien que me dijera en serio, en serio, en serio, oiga, está usted equivocado, no tiene información, es usted un mal, lo que sea, y platicaríamos. Pero en realidad merecería la pena que estuviera yo equivocado. Adelante, Betty. Y pues, como siempre, la realidad rebasa los discursos, Jorge, sigo yo con las comparecencias, y ayer, que también le tocó el turno al secretario de Gobernación, el señor Blake, al secretario de Seguridad Pública, García Luna, él hablaba de la disminución de homicidios, del problema de la delincuencia, que no lo entendíamos bien, no ha sido bien entendido, y mientras eso sucedía, pues bueno, ocurre nuevamente lapidación de un presidente municipal allá en Tancítaro, Michoacán, Jorge. Es el onceavo presidente municipal, y bueno, según la percepción de las autoridades de seguridad pública, como el señor Genaro García Luna, pues la cosa es que no entendemos bien su estrategia. Siguen en ese sentido. Que, fíjate que yo no veo cómo pueda haber lugar para un resquicio, un vestigio, una pincelada de optimismo en México. Estaba yo viendo hoy el proceso, y nada más que la computadora me hizo una jugada, de las 12 puntitos rojos necesarios para saber la información del día. Bueno, con 3 de esos puntos, cualquier presidente de cualquier país civilizado del mundo estaría llorando, no ante la televisión, sino ante su junta de ministros. Muerte de un presidente municipal, fracaso económico en tal institución que produce petróleo, tal y tal cosa. ¿Qué serie tan... Bueno, 12 son muchos, ¿me entiendes? 12 o 15 temas vitales, sí. Uh-huh. Para el país. electorales, como les gusta decir a ellos. A ellos, sí. Es verdaderamente lamentable el hecho de que haya un tal cúmulo de aspectos tan negativos para México y que lamentablemente lo tenemos. Ahora, el hecho de que uno lo diga no quiere decir que uno sea lamentable o que tenga un pensamiento con proclividad a la desgracia. Es que está evidente. Entonces hay que culpar a toda la prensa seria nacional, en la cual nos plantea un panorama de las desgracias, y el recuento de ellas hace que lamentablemente tenga uno que tener reacciones que van del pesimismo a mover la cabeza, a llorar, a dar tristeza, y qué carambas vamos a hacer. Entonces voltea uno los ojos a los gobiernos, y el concepto poder solo tiene una respuesta declarativa, optimista, pero generalmente fundamentada no en la verdad, sino en falsedades o falacias, lo que es igual a mentiras. Ahora, a ver, ¿para dónde me hago? No, tenemos que decir, sí, cierto. Lamentablemente, sí, cierto. Pues sí. Háblate, Betty, ¿alguna otra noticia que sea más sonriente? Pues es que no hay nada ni para dónde moverse. Y el es Festival que... de Guanajuato, pues sí, pero ese Guanajuato. Oye, y la situación de Veracruz, que sigue pues mal, Jorge, y que ¿sí? lleva para allá más lluvias. Es lo mismo con declaraciones y con decir, fíjense, vamos adelante, no salimos. Más declaraciones. Fíjate que un grupo de amigos míos me dicen, oye, vamos a hacer un festival fuerte, grande. Pues no tenemos dónde, les digo, no hay televisión. ¡Chin, de veras! Oye, vamos a hablarle al Departamento Central, pues donde quieras. Ayúdenos ustedes, queridos amigos del público. Tenemos, a ver, ¿quién dijo que sí? Dijo que sí mi amiga Miriam Núñez, que ya va a estrenar otras dos canciones, una que se llama Quieren Hacer Otro México, y la otra que se llama Yo Sí Amo a Mi País. Está curiosa. Bueno, Miriam, Los Panchos, saludos, Gaby. Gaby Vargas se llama, el heredero de Los Panchos, aprendió con su tío. Entonces, Miriam, El Cuervo, te saludo, Alberto, Humberto Cravioto, Luis José, los tres tenores, le dan el 10 y las malas a los principiantes que actuaron en el Festival de Chalalá, el centenario. El Festival de Chalalá, sí. Bueno, voy a ver si quiere, Chamín Correa. ¿Quién me falta? Quinteto Mocambo, le entra. Miguel, el pianista excepcional, Miguel Delgado, que tiene su orquesta de la nostalgia, Pepe González, de una vieja orquesta. Doris. Maru Zapata canta como las hermanas Landín. Ana Luisa Méndez. Que canta extraordinario. Extraordinario. Sí. Violeta. Violeta, ¿qué cosa es? Una gran soprano internacional. Saldívar, no me acuerdo. Ahorita me voy a acordar, pues, de memoria se me bloquea todo. Bueno, total y como 10 de primero. Cualquiera de eso, lo que ya les mencioné, podría retar en serio a cualquier espectáculo del Bicentenario, musical desde luego. Pero no encontramos dónde. Fíjate, ¿dónde? Jalapa Imposible, en México. Ahora, no tenemos televisión, no hay ninguna televisión que nos mencione. En una tierra de libertad de expresión y todo. Llamé ayer a las televisoras, pues, ni se ponen. Y la televisión del DF todavía no sale, ¿verdad? La televisión de Marcelo. Justamente, por ahí envié la idea de que debemos hablar de la comunicación que necesitan 20 millones de habitantes, pero una que sea propia, no contaminada por ideologías de otro criterio, que para algunos, no para mí, podrían ser muy respetables. TV UNAM, quizá. Pues, ¿qué le importa el departamento? A ver, a los mismos locutores. Por favor, usted que es comunista de otro partido, no lo dicen, lo están pensando. Yo sé lo que piensan. chavista. No avisa, no avisa cuando va a haber un paro en la calle. Bueno, es que el sindicato fulano a las 7 de la mañana, sin decir agua va, paró el tránsito. No, por eso, pero usted tiene que avisar, para eso está. Es decir, ya lo degradó, que es su finalidad. Como me lo dijeron, no nos interesa que ningún desgraciado que tenga un pensamiento alternativo quede bien. Ustedes como meta fundamental, cuatitos, deben hacer que cualquiera que no piense como nosotros quede mal, cuatito. Oye, pero deben haber... ¿Qué canal? En Radio AMLO no tiene la potencia natural para llegarle a toda la gente. Se trata de que no la tenga, obviamente. Sí, desde luego. Nadie se ha propuesto decir, oye, sube la antena. Yo me acuerdo, en el sexenio pasado, yo, licenciado, ¿cómo le va al licenciado Alemán? En Veracruz hay dos o tres hechos muy bellos en Veracruz. No corresponde al ámbito de la política. Radio Teocelo. Radio Guaya. Oye, ¿qué pasó con esas radios, de veras? Bueno, pues ahí están, pero están sin crecer. Pero un día a Radio Guaya le faltaba o le sobraba 40 centímetros de antena. La cerraron porque le faltaban 30 o 40 centímetros de antena. La sí, cerraron. Cualquier excusa es. No, usted es la ley, cuatito. Sí. A ver, la ley dice que debe medir 8 metros y mide 7,40. O 8 metros 30. Y se la corto, y punto. Fue un percance, creo que la volvieron a poner. Así no se puede. Y si tú quieres concesiones, te doy todas. Y tú, si quieres decir algo, pues nadie te contesta el teléfono. A ver, dilo y púdrete. Ni más. Es así un poquito... Oye, y en TV UNAM, pues ya con lo que dijimos, no, a lo mejor ya no. TV UNAM está felicitando a la Conago. Sí. ¿Qué coño? No. Bueno, pues entonces, díganme una explanada o lo que sea. Y debe nos lanzamos con el radio y el programa y el Twitter y Radio AMLO y La Nueva República y... Y Notipoema se hace hoy, los que se nos junten esta semana. A ver si podemos hacerlo, pero eso es a la de ya. La gente está. Sí. Sí, sí. La gente está. Lo que falla es la comunicación. ¡Ah, qué tal! Adelante, Betty. Una pausa, regresamos, Jorge. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge. Llamada rápidamente antes del Notipoema. Luz María Costa nos escribe saludos al programa. Y Betty, bienvenida. Gracias, Luz María. Y también comenta que el viernes pasado en el Club de Periodistas hubo una conferencia en la que informaron que el rector de la UNAM está tratando de privatizarla. Dice, como buen político que es, tiene una doble actitud. Estoy de acuerdo contigo y Jorge, la UNAM desgraciadamente se ha convertido en una cueva de oportunistas. Lo digo con tristeza porque soy egresada de ahí. Les mando un cordial abrazo, de Luz María Costa. Pues así son las cosas, ¿verdad, Jorge? Qué raro que... Bueno, si está tratando de privatizar la UNAM, como es la idea de que sea un semillero de líderes neoliberales, a veces, en vez de ser un faro de pensamiento universal, alternativo y rector verdaderamente del pensamiento nacional, pues creo que Narro será de un valor indiscutible, habida cuenta de sus acciones. No siempre tendré que resistirme a creer que una personalidad que mucho debe tener para haber accedido a ese puesto cometa un acto de traición, que así lo llamaría yo, no sé usted, tan deleznable. Adelante, Betty. También nos dice Jesús Antonio Ochoa de la Colonia Patrimonio, dice el rector no dijo cuál acto perjudicaba a la universidad, si el de él o el de los activistas, pues sí, es lo que dijimos aquí. La señora Azucena Rodríguez dice, señor Saldaña, ¿ya vio lo que le hicieron al coloso que exhibieron el día de la independencia? No, pero dígame. dice que lo dice lo encobijaron, dice, y lo pusieron, ya lo arrumbaron en un terreno de la SEP. Pues era natural, ¿no? ¿Tiene alguna connotación especial que sea de la SEP? ¿Quién dirige la SEP? Lujambio. El señor Lujambio. Y Lujambio es lo que él quiere ser, candidato del PAN a la presidencia de la República, seguramente que sacará el muñeco como leitmotiv, como imagen de su campaña. Mejor no voy a tomar un cafecito. La señora Marta Hernández dice, saludos, ayer en el Canal 22 vi un programa desde Guadalajara, cantando sones, fue tan emotivo que hasta lloré, señor Saldaña. Yo no vi las payasadas del desfile del 15, lo que vi ayer en la televisión es lo que realmente nos toca las fibras. Ojalá le dieran oportunidad en Canal 22. ¿Qué? Canal 22 está haciendo esquizofrenia. Canal 22 ha hecho verdaderamente un paso, no digo adelante, pero ha dado un paso en la jerarquización de los valores televisivos. Lo voy a demostrar con el programa Esquizofrenia. Televisivamente puede hablarse de antes de esquizofrenia y después de esquizofrenia. Cuando uno dice babosadas de esta naturaleza, dice, bueno, hay un antes de Fox y hay la resplandeciente faro de la democracia después de Fox. Aquí es un poco al revés. Si la televisión había manifestado un interés, no un interés, una decadencia hacia un viaje hacia el imposible mundo de la basofia, hemos dado un paso adelante. No puedo en la radio narrar lo que ahí sucedió, pero de alguna forma lo manifestaré. Se llama esquizofrenia. Adelante, Betty. Y también dice la señora Huerta que el jueves 30 de septiembre va a estar Andrés Manuel en Teoloyucan y dice que cuando lo vas a tener en el programa. Pues cuando él quiera. Yo ya les he dicho, le dije a Yáñez que aquí quisiéramos escucharlos, porque obviamente no se oyen en otras partes, y cuando se oye no se oye el audio, no se entiende, o el locutor no los deja hablar. Y Rubén Solís de Tláhuac dice, oye a mis amigos, no sé qué, sí, les diga ayer, hombre, aquí hemos dicho mucho lo del ESI, que no lo dejaron decir, el locutor se le ensobronó como si no sé qué, porque Mojarro iba a decir que decía, no invadan México con armas, tomen a sus jóvenes líderes y estudiantes, edúquenlos en Estados Unidos y regrésenlos a México, que es el mecanismo que se ha hecho. Y Mojarro lo iba a decir, no lo dejó locutor ayer. Estaba Mojarro, buenos cuates míos, Mojarro, Jacobo el Bueno, Jacobo Moret, no es cierto, licenciado, saludos, que usted también es bueno. Jacobo Moret, Mojarro, Mario Méndez, que lo saludo también, y en un programa muy revuelto, así no sé quién más estaba, y me dio mucho gusto escucharlos, pero no dejaron dejar hablar a Mojarro en lo del Lazy, que es una receta fundamental y que debemos repetirla casi como oración. México está perdiendo, ha perdido su identidad, su lenguaje, su alimentación, su manera de ser, su léxico, sus palabras. Ahora la ignorancia es orgullo. Ayer tuve que ir a un banco, una desgracia total. Ayer tuve que ir a una tarjeta de crédito. Se portan perversos y perros. No sé, por favor, su nombre, pero escoge el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y ya me ponen a parir. El número de las 15, 17 cifras de su tarjeta, uy, de la madre. El número que tiene una de nuestras empleadas lo va a atender. Habla la señorita Nepomucena Martínez Martínez de Rocafull. Así sí, ahorita. ¿Con quién tengo el gusto? Mire, usted habla fulano, tal. Su segundo apellido, por favor, y la madre. Fecha de nacimiento y la madre, ahí viene la confesión total. ¿Qué quiere? Quiero que mi tarjeta pueda yo sacar dinero y quiero poner un NIP. Sígame diciendo, por favor, nombre de su mamá, en qué calle vive, la madre y media, qué es un... Acabe. Muchas gracias. Gracias por la espera. Fulano de la... Oiga, ya estoy en estrés. Pues sí, sí, sí. Bueno, pues sí. American, ¿qué? American estrés. No es estrés. Bueno, es que se llama. O en fin, me hago líos. Desde un principio saben que eso no es posible. Y te hacen toda la madre para después decirte, lamentablemente no se puede. Digo mi poema, yo pues, y ya después de quedar te mandan por un tubo. Consejos a un político actual. Sonreír es el arte renovado que se prodiga ahora en cada esquina. Sonreír a pesar de las espinas que por mi culpa el pueblo ha soportado. Satisfacción por el deber cumplido. La patria aguanta, su silencio ayuda. El pueblo sufre, se sofoca, suda y acelera el vigor de sus latidos. La prueba del acero siempre ruda. En los males del mundo ahí se escuda. El político explica y satisfecho camina. Siempre recto, bien derecho. Satisfacción, sonrisas, sin despecho. Paños de multitud. Sonríe, saluda, la frente levantada, enhiesto el pecho. La patria es grande, transparente y muda. Gracias, Jorge. Hasta mañana en punto de las 10. Hasta mañana, Betty. Aplaudiendo esto.